Hacemos una pausa para ofrecerles la información municipal del Ayuntamiento de Archidona. Recuerde que les mantendremos informados en las diferentes desconexiones a lo largo del día. Ese es un servicio informativo del área de comunicación de la Radio Municipal de Archidona. Bueno, pues arranca el segundo Cabildo Flamenco en Archidona, que ocupará todas las miradas de los amantes del mundo del flamenco del día al 13 de septiembre. Tengo el placer de saludar a la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. Evidentemente, también saludamos al quien es máximo organizador del evento, el flamencólogo, poeta archidonés, José Luis Ortiz Nuevo. Chelo, buenos días. Buenos días. Bueno, pues empiezo por la alcaldesa. Alcaldesa, ¿qué significa recibir en Archidona por segundo año consecutivo nada más y nada menos que el segundo Cabildo Flamenco? Bueno, pues para Archidona es un lujo, indiscutiblemente, que se vaya a celebrar este evento, este segundo Cabildo Flamenco. Archidona tiene nombre de mujer, muy contenta, satisfecha por la iniciativa de la Asociación Flamenca José Luis Ortiz Nuevo y, por supuesto, al alma mater de este evento, de este cabildo, como es José Luis. Contenta de que estos cuatro días Archidona se va a convertir en el referente, en el punto de mira del mundo del flamenco, sin duda, porque se van a dar cita artistas de reconocido prestigio, no solo a nivel nacional, sino, yo me atrevería a decir, internacional. Por tanto, un lujo para el pueblo de Archidona y un lujo para todos los vecinos y vecinas de poder contar estos cuatro días con tantas actividades organizadas en torno al mundo del flamenco. José Luis Ortiz, el segundo Cabildo Flamenco viene abanderado por una múltiple oferta en el que se van a dar clases magistrales, vamos a encontrar ponencias, vamos a encontrar exhibiciones y evidentemente el espectáculo en el estado más puro del flamenco. ¿Cómo resumir en pocas palabras, ¿no?, lo que vamos a vivir durante esos días en la ciudad de la Plaza Ochavada? Por cuatro días, en donde la Plaza Ochavada va a ser el centro. No, como se dice a veces, el epicentro, que esos son los terremotos, el centro y el centro de la comunicación, del encuentro, de la confianza, del amor por el flamenco, desde el conocimiento teórico hasta el conocimiento práctico, donde los conciertos son conferencias y las conferencias son conciertos, y en donde lo que hemos pretendido y pretendemos es que la gente del mundo del flamenco que vienen de fuera de Archidona con los archidoneses y las archidonesas hagan una piña con los artistas y las artistas, y estos cuatro días el Cabildo Flamenco Archidona tiene nombre de mujer, sean cuatro días de absoluta entrega por parte de uno y de otro. El milagro del flamenco se puede y se da aquí gracias a la complicidad de unos y de otros, a ese sentimiento de amor por el flamenco que particularmente las mujeres tienen por el arte y que también tenemos algunos hombres. Pero bueno, por ahí caminamos, con la confianza, con la gratitud a Archidona y a su ayuntamiento, caminamos ya en pleno cabildo segundo y, como es lo suyo, mirando hacia el tercero. Muy brevemente y para terminar, agradeciendo vuestro tiempo, como bien ha dicho la alcaldesa, van a ser mucho y muchas las artistas que van a desfilar evidentemente en Archidona a lo largo de estos días. Evidentemente, ¿cuál sería, digamos, breve apunte, ¿no?, de cuáles son esas citas que obligatoriamente no nos podemos perder, Chelu? Yo creo que todo. Venirte a Archidona, no le voy a estar mejor estos días que en Archidona. Hay desde la 1 de la tarde que hay charlas magistrales hasta las 9 de la noche que hay conciertos. A nosotros, que somos la madre y el padre de la criatura, ¿cómo nos va a decirlo? Que vengan, que se vengan ya, aquí estamos. Buenos días, muchísima señora alcaldesa, sobrina Marta. Bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia en este primer paso del segundo Cabildo Archidona tiene el nombre de mujer. Como habéis visto, en contra de las leyes de la vida, uno está ahora queriendo estar en misa y repicando. Pero bueno, así es la cosa. Yo debo de estar dentro de nada ensayando lo que esta noche voy a hacer, que además es un papel de malo y me requiere la bailadora para ese menester. Pero por eso precisamente ayer, pensando en esta posible incidencia, le sugerí a la sobrina Marta, que es una gran colaboradora del Cabildo como su padre y como Paco Medina, el triángulo de las Bermudas de este, al quien debéis echarle las culpas de todo lo que pase malamente y no a doña Mercedes. Estas tres personas que estamos aquí, pues somos los responsables de todo lo que es bueno y de lo malo. Y afortunadamente hay un responsable de esta criatura maravillosa que ahora nos va a leer lo que es el manifiesto o la presentación del segundo cabildo. Porque yo ahora, en el momento que diga estas palabras, pues saldré a ver si hablo con la bailadora de esta noche. El segundo cabildo, brevemente, es la continuidad no solo del cabildo del 18, sino del entremedia y del curso de la UMA. Estamos en el camino, estamos superando en actividades, en presencia, y afortunadamente ahora Archidona ya, aparte de que se sepa en medio mundo que efectivamente tiene nombre de mujer por bulería, por alegría, por tarantas, por peteneras, por tango, nombre de mujer flamenco. Nos distinguimos por eso, fue una ocurrencia de la alcaldesa en el año anterior, de que el nombre de mujer evidentemente ya es para los siglos, y que alrededor de este pensamiento pues siguiéramos en los siguientes años, en ello estamos. Como es natural, este pensamiento y esta idea y este pronunciamiento no significa que tengamos el flamenco como algo propio de un sexo o de una categoría o de una raza, nada por ahí. Somos tolerantes, somos abiertos, somos libre pensadores, en el tanto que lo que nos alumbra es la ciencia y la experiencia y no la ideología previa, es decir, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los chinos, los japoneses, los asiáticos, los murcianos y los granaínos, todos juntos. Ese es el cabildo. Y sembrar junto la idea, el pensamiento con la praxis. De manera que los conciertos son conferencias, las conferencias son conciertos, los artistas disfrutan, el público disfruta y vamos avanzando. Esa es nuestra filosofía y esa es nuestra manera de trabajar, con cariño, con ilusión, con errores, pero con ganas de enmendarlos y de seguir para adelante hasta que el cuerpo aguante. Muchas gracias. El acto va a continuar ahora con la lectura del manifiesto, luego la señora alcaldesa declarará inaugurado, abierto el segundo cabildo y haremos un receso para que la compañera Ángeles Cruzado se siente aquí en el estrado con la maestra de hoy, con nuestra admirada Génesis García, que cartagenera y totanera, hoy tenemos una presencia, notable presencia de la hermana región de Murcia en este cabildo. Así que nada, amigas y amigos, muchas gracias y que lo disfruten. Cuando usted quiera, señorita Marta. Este no, ese no importa, porque sí. Tiene aquí. Pero esto sí. Buenos días. Cumplido el tiempo, regresa el verano Archidona, la razón teórica y práctica de los hondos en su segundo cabildo flamenco. Archidona tiene nombre de mujer. Tras los pasos y las huellas que dejaron los recientes encuentros de esta naturaleza, nacidos del establecimiento en la ciudad de la Biblioteca Flamenca José Luis Ortiz Nuevo, agosto de 2016. Continuamos la idea de unir la reflexión con la diversión, el trabajo con el juego, la vida con el arte. Sembramos deseos de conocer, celebramos rituales de belleza, nos movemos entre el discernimiento y la emoción por los verdes olivares cargaditos de aceitunas y de años. Cosechamos frutos que sirven para mejor vivir lo uno y lo otro. Perseveramos en la onda de significar la poderosa huella de lo femenino en el flamenco. Así también nos distinguimos, ya sea estudiando la categoría o el rango de su protagonista, sus necesidades, sus carencias, sus sombras y sus brillos. Pretendemos, otro sí, el fenómeno del turismo, la gastronomía local, la convivencia, el entretenimiento y el disfrute de bienes culturales como fuentes de un desarrollo dichosamente sostenible. Olé. Qué bien, ¿no, Marta? Qué bien. Pues luego lo digan, que los niños ahora no saben. Y esa sonrisa tan bonita, ¿eh? Bueno, Marta, muchas gracias por la lectura. Y bueno, primero deciros a todos y a todas buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar en este acto, que no es otro que acompañarnos para la inauguración de este segundo Cabildo Flamenco. Gracias a Génesis también por acompañarnos, por haber querido estar hoy aquí en Archidona, en nuestro pueblo, que a partir de ahora también queremos que sea tu pueblo. Es un lujo contar contigo y ahora poder escucharte. Unas breves palabras para decir lo siguiente. El flamenco, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, así fue declarado por la UNESCO en el año 2010, se encuentra durante esta semana ubicado aquí, en un pueblo del interior de Málaga y del centro de Andalucía, Archidona. Y esto es posible gracias a muchas entidades y a muchas personas, pero sobre todo darle las gracias, aunque ya se me ha marchado, pero bueno, como había avisado, a José Luis Ortiz Nuevo, que es el alma de este cabildo, pero también a su equipo de colaboradores de la Asociación Flamenca de Archidona. Y es que desde que Chelu se reencuentra de nuevo con la tierra que lo vio nacer y crecer, el flamenco ocupa un espacio en la vida de Archidona. Aunque podamos no entender, y sobre todo hablo en primera persona por mí, mucho de flamenco, el flamenco transmite emoción, transmite sentimientos, estado de ánimo, alegría y penas, y al final terminamos sintiéndolo y hasta entendiéndolo un poco más. Es un lenguaje oculto que te va invadiendo. Es el flamenco un derroche de pasión, de arte y de poderío. Y agradecida también porque este segundo cabildo siga teniendo nombre de mujer. Archidona tiene nombre de mujer. Hasta para subirse a un escenario, la mujer ha tenido que lucharlo. Dedicarse al flamenco no estaba bien visto para las mujeres, y es que muchas de las artistas que se atrevieron a bailar o a cantar en público sufrieron vejaciones y malos tratos. Afortunadamente, con la llegada de la democracia, las mujeres vuelven al escenario público y nos encontramos en Archidona rodeados de grandes artistas, con privilegiadas gargantas, y de hombres y de mujeres que dan mucho que hablar cuando pisan un escenario. Algunos de ellos en este cabildo locales, de aquí, de la ciudad de la Plaza Ochavada, como nos gusta también denominar a nuestro pueblo. Por tanto, estamos ante un cabildo que va a significar un salto serio en cuanto a calidad, en cuanto a diversidad y cantidad en su oferta. Podremos disfrutar de grandes artistas de reconocido prestigio, no solo a nivel nacional, sino también internacional, como Carmen Linares, todos tenéis el programa, Carmen Linares, como decía, madrina de la Biblioteca Flamenca de Archidona, José Luis Ortiz Nuevo, y amiga de Archidona, Rosario La Tremendita, Rocío Márquez o Leonor Leal, entre muchas otras. Así que solo me queda que daros las gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Este es un cabildo, como decía antes Chelu, es un cabildo amplio, un cabildo en el que todos tenemos cabida, con diversidad de actividades, desde charlas magistrales, presentación de libros, puestas en escena y, por supuesto, los espectáculos nocturnos en el centenario claustro del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Barahona de Soto. Gracias por hacer de Archidona un lugar distinto y atractivo para visitarla durante esta semana, porque sea conocida aún más durante estos días, porque vuestras aportaciones, que sé que van a ser interesantes, muy interesantes, y porque estamos deseosos de escucharos y de vibrar con vuestros sentimientos. Y quiero terminar con una frase que me gustó mucho de esa magnífica exposición que ahora mismo está en el salón de, en la sala de arte del Ayuntamiento de Archidona, que fue, digamos, como el pistoletazo de salida de este segundo cabildo. Como digo, se puede disfrutar. A quien no la haya visto, le aconsejo muy mucho que vaya a verla. Aquí tenemos, bueno, uno de los fotógrafos que ha expuesto, Paco Lobato, sí. Y no solamente él ha expuesto con otros dos amigos y con otros dos compañeros, con otros dos artistas y amantes del flamenco, como son Rafael Barrio y Cachi. Y esa frase que leí en la inauguración de esa exposición, que fue el viernes, dice, la exposición se titula, que ya el título es sugerente, una fiesta se hace con tres personas, y la frase que voy a leer es la de José Antonio Benítez Macías, que dice así: salud y que al flamenco lo sigan meciendo los sueños. Por tanto, bienvenido a Archidona, bienvenido a la ciudad de la Plaza Ochavada, a este segundo cabildo. Archidona tiene nombre de mujer, queda inaugurado este segundo cabildo y muchísimas gracias por vuestra atención. Estas han sido las noticias de la actualidad informativa del Ayuntamiento de Archidona. Recuerde que están en la sintonía de la Radio Municipal de Archidona en el 107.4 de FM y su emisión online.